Amigos, no me culpen si vivo solo en farra, si ya murió mi madre, que fue mi adoración. Ahora su recuerdo el alma me desgarra al ver mi hogar humilde en gran desolación. ¿A qué regreso al rancho si todo está desierto y en él tan solo encuentro martirio a mi dolor? En esa humilde choza donde mi madre ha muerto, allí nació mi pena, allí murió mi amor. En esa humilde choza donde mi madre ha muerto, allí nació mi pena, allí murió mi amor. Mis penas son eternas, mi suerte ya es muy negra, y por doquier encuentro tan solo soledad. Mi madre se ha marchado y hoy nada ya me alegra. Amargas son las horas que vivo en la orfandad. Se fue mi madrecita y me dejó en el mundo sufriendo la tortura de la desolación. Desde que se ha marchado, yo vago por el mundo buscando en las cantinas alivio al corazón. Desde que se ha marchado, yo vago por el mundo buscando en las cantinas alivio al corazón.